Hoy por hoy. Hoy por hoy, Jodar. Con Antonio Plaza. Apenas 10 minutos para llegar a las 9 de la mañana en este jueves 18 de junio de 2015. Una nueva toma de contacto con la actualidad informativa. En este día lo hacemos a vuelta de un mínimo alto. Escucha bien y no te lo pierdas. En Hipermueble estamos vaciando literalmente todas nuestras exposiciones para incorporar la nueva colección de 2015. Todas las piezas únicas de exposición ahora a tu alcance a precio de costo. Esto sí es una oportunidad. Pero recuerda, solo durante unos días puedes llevarte por muy, muy poco los más impresionantes dormitorios, comedores, sofás, armarios y mucho más. Precios de ganga y todas las facilidades de pago y transporte de Hipermueble. Te esperamos en Úbeda, Jaén, Linares, Córdoba y Granada. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Este mes con Muebles Don Rebajón no tendrás excusa. Precios baratos, baratos. Composición apilable 449 euros. Sofá cheslón 529 euros. Dormitorio juvenil compacto 659 euros. En Muebles Don Rebajón somos especialistas en precios bajos y te instalamos los muebles sin gastos y con todas las facilidades de pago. Muebles Don Rebajón, más barato imposible. Don Rebajón, en Úbeda, Bailén, Linares y Jaén. Hoy por hoy, Jodar. Apenas 8 minutos para llegar a las 9 de la mañana. El primer dato en la actualidad informativa de este día lo vamos a situar en los principales puestos del equipo de gobierno del nuevo ayuntamiento de Jodar. A falta de la confirmación oficial, esta relación puede apuntar que, bueno, con José Luis Hidalgo al frente, compatibilizando su puesto en el pleno de la Diputación Provincial de Jaén, tres de las nuevas incorporaciones acceden a las áreas más importantes, obras y servicios, que ahora se dividen en dos concejalías con José Luis Latorre y Diego Germán. María Teresa García se sitúa al frente de Igualdad y Bienestar Social, además de ejercer de portavoz del equipo de gobierno. Estos tres con el alcalde serán los concejales con liberación económica. Juan Ibilche se mantiene en Cultura y Festejos y Juan Caballero en Agricultura, Empleo y como responsable, como gerente de la empresa municipal de desarrollo integral. Todo esto, como decimos, a falta de que se confirme en la sesión plenaria que ha de celebrarse en apenas unos días, también para fijar otros datos, otros aspectos de la organización del nuevo ayuntamiento, así como los distintos grupos políticos y la periodicidad de las sesiones del pleno. En otro orden de cosas, los riesgos de internet, el acoso escolar y los peligros de las drogas y el alcohol, entre los temas que más interesan a los alumnos, son datos que se daban a conocer en el día de ayer, donde se hacía balance del sexto plan director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar, unos datos que daba a conocer el subdelegado del gobierno, Juan Lillo, que destacaba que en las actividades que se han realizado este año han participado 262 centros educativos, lo que supone un 36% más que el curso anterior, y se han realizado más de 1.500 acciones, charlas, reuniones y actividades complementarias con alumnos, personal docente, AMPAs, un 36,5% más. Además, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo un total de 2.357 servicios de vigilancia en los centros escolares. Como decimos, datos que daba a conocer en el día de ayer el subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo. Este plan, además de fortalecer la cooperación policial con la autoridad educativa, se pretende potenciar las acciones preventivas en relación con los riesgos que se habían sometido los menores y los jóvenes en los centros educativos y su entorno. A través de las charlas y conferencias que se están impartiendo, sobre conocimientos policiales para la prevención de la delincuencia y la protección de las víctimas, y sobre todo en cuestiones de seguridad ciudadana que inciden en materias como acoso escolar, bandas juveniles, racismo, riesgo de internet y violencia de género. Una vez que acabó el curso, y pues tenemos como es costumbre hacer una revisión de lo que es el plan director de las partes implicadas, de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Cuerpo Nacional de Policía, y también pues con la Junta de Andalucía, con cuya colaboración es inestimable para poder llegar a buen puerto, ¿no? Y afortunadamente pues los resultados de este año son resultados muy buenos. Ya saben que estábamos en una campaña porque habíamos notado que las charlas que están dando por parte de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía no llegaban a todos los centros escolares, ¿no? Y en fin, una campaña conjunta que se ha hecho entre la Junta y nosotros acerca de los directores de centro y sobre todo acerca de las AMPA, pues hemos logrado este año ya impartir esta charla en 262 centros, ¿no? Un 36% más que el año pasado, por lo que estamos alcanzando pues prácticamente el 80% de los centros escolares en los que podemos dar charlas, este tipo de charlas. Como consecuencia de ello se ha aumentado también y hemos pasado de aproximadamente 1.100 intervenciones que tuvimos el año pasado a más de 1.500 en este año, ¿no? Y eso completado con la labor de vigilancia externa, en la que también nos ayudan las policías locales en muchas poblaciones, pues ha hecho que haya habido más de 2.500 intervenciones de vigilancia. Palabras del subdelegado del Gobierno Central, Juan Lillo. En otro orden de cosas, la Diputación Provincial pone en marcha un servicio de asistencia técnica para favorecer la implantación del cultivo del pistacho. El presidente de la Diputación en funciones, Francisco Reyes, firmaba en el día de ayer con el presidente de la Asociación de Productores de Pistachos y Comercializadores de Jaén un convenio para que se extienda este producto por la provincia, porque puede ofrecer un futuro interesante a muchos agricultores. Estamos hablando de condiciones favorables y con algo que también es importante, y es que hay una alta demanda de este producto fundamentalmente en el Estado Nacional. Se estima aproximadamente que haría falta en torno a 100.000 hectáreas en la provincia de Jaén para cubrir la demanda de este producto, que en este momento viene de países como Irán, como Estados Unidos, Siria, Turquía o China. Y creemos que tenemos una oportunidad en la estrategia que pusimos en marcha la Diputación Provincial de cultivos alternativos al olivar. Concretamente, hace muy pocos días ha vuelto a salir una nueva convocatoria de cara a la implantación de estos cultivos alternativos y complementarios, pero siempre hablando de cultivos sociales. Nos vamos a incentivar desde la Diputación Provincial con ayudas públicas cultivos que no generen mano de obra. Por eso, en este caso, creo que obedece perfectamente un cultivo complementario y alternativo al olivar. Y por eso, este convenio que acabamos de firmar, que va a permitir pues el asesoramiento técnico por parte de la asociación, poder atender a aquellas respuestas que los agricultores o dudas que puedan suponerle, la elaboración de planes nutricionales y tratamiento de la tierra a través de... Palabras de Francisco Reyes. También en clave agrícola, señalar que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicaba en el día de ayer la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y efectúa su convocatoria para este año 2015. Dicha orden, incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, contempla un presupuesto de 20 millones de euros para la convocatoria de 2015, una cantidad que puede ampliarse en caso de que fuese necesario para atender a los jóvenes interesados que cumplan los requisitos. El nuevo Plan de Desarrollo Rural de Andalucía contempla un presupuesto de 130 millones de euros que podrá ser reprogramable para las ayudas de jóvenes agricultores en el marco 2014-2020. La novedad más significativa que recoge la convocatoria respecto a años anteriores es la propia naturaleza del incentivo, que pasa de ser una ayuda a la inversión a una prima conforme a lo establecido en el nuevo marco nacional. Además, el proceso de instalación tiene que haber comenzado con anterioridad a la solicitud de ayuda. Precisamente con relación a este tema, desde ASAJA Jaén, la organización agraria, se aplaude la apertura del plazo de las ayudas para los jóvenes agricultores logrado, según Asaja, tras meses de presión. Escuchamos, en este caso, las palabras de Luis Carlos Valero. Bien, por fin ha salido la orden para poder solicitar la ayuda a la incorporación a jóvenes agricultores. Lo que sí esperamos es que no se conformen con solamente que se empiecen a tramitar y tarden años en pagarlas, como sucedió en el periodo anterior, y sean muchísimo más diligentes. Esta vez el PDRA tiene una connotación totalmente nueva, que es cuando no eres capaz de gastarte todo el dinero, otra comunidad autónoma se lo puede llevar. Por lo tanto, la dirigencia en la gestión vamos a estar muy pendientes, porque es vital para que no se lleven otras comunidades dinero de Andalucía. Palabras de Luis Carlos Valero. Se han cumplido las 9 de la mañana.